somos agua y las redes no pueden parar el agua. Historias que contarte a la orilla del crepúsculo. Desfase lunar, todos los martes de 11 a 12, la luna hace girar su rodaja de ensueño. Kaixo, kaixo, Orereta y Periferias. Bueno, volvemos otro martes más a coger el pilotaje de la nave de Sinchiri que es la tía aquí de, a partir de una hora y pico, rayando y requete rayando más de la medianoche. Usamos este huequito para lanzar las informaciones que nos llegan de todas y todas las inquietudes que todavía quedan por ahí. Bueno, en el apartado de la lucha por la madre tierra tenemos mucho trabajo que hacer hoy. Haremos un seguimiento, como otras semanas, en el asunto de los plásticos, como ya se están tomando algunas medidas, aunque no sabemos ni somos quienes para juzgar si es pronto o tarde. Pero sí que se están viendo como ya se están tomando unas medidas para ir retirando el uso del plástico de un solo uso. Bueno, como decimos, como ya llevamos algunas semanas, seguimos el rastro a este asunto. Bueno, esto y otros temas, como es habitual, que os iremos dando a conocer de aquí a que transcurre este espacio. Será lo que abarque el programa y si queréis participar, podéis participar como habitualmente, vía email, vía telefónica, que llevamos mucho tiempo que nadie participa por el teléfono, así que si te quieres cagar en alguien, en algo, o simplemente quieres contar algo, el 943-527407 está abierto a tu llamada. Así que vamos preparando los papeles, vamos preparando el bolígrafo que no va la tinta, hay que quemarle la puntita con el mechero para ver si activamos las ganas de escribir a mano, que ya casi no se escribe a mano. Bueno, así le vamos a dar al botón este. Ahí tenemos el rojo, que el rojo siempre suele ser peligro. Si le doy al rojo, ¿qué pasará? Vamos a darle al azul, que nos da más confianza. Vamos a dar al botón azul y a ponernos cómodos. Masaje tailandés.

contada por un idiota, llena de ruido y de furia. Presiento que algo horrible va a ocurrir. Bueno, seguimos el rastro de todos los plásticos que explotan por el mundo. Este material que se convierte en el presente y en la práctica de todas las actividades económicas del planeta, tanto la pesca, agricultura, automoción, alimentación o construcción, ya que no hay un sector que no se vea condicionado en mayor o menor medida por el uso de este elemento. Bueno, aparece hace 150 años y sin embargo fue una de las mitad del siglo pasado cuando se alcanza las mayor cotas productivas de este material, del plástico. Bueno, tanto es así que su producción mundial ha pasado de 2,3 millones al año y en los momentos de su creación a los 400, desde el momento de su creación, perdón, a los 407 millones que se producen actualmente. Bueno, los problemas del plástico nos cuentan desde Rebelión que son su virtud. Los costes son baratos y la resistencia del material ya la conocemos, ya que es un material que para lo que cuesta realizar producirlo es muy duradero. No hay que demonizar el plástico porque es un elemento que nos ha permitido tener avances en muchos sectores, como en la medicina. El plástico es un aliado del ser humano. Pero eso sí, como todo, si se utiliza bien. Nos recuerdan que el 99% de las aves marinas tendrán plásticos y sus aparatos digestivos en muy pocos años. Bueno, y así cultivando también alimentos sobre el plástico. En el ámbito terrestre apunta el informe que el 40% de los residuos del plástico proceden de actividades agrícolas en los invernaderos. No existen planes que permitan tratar adecuadamente este material, que en muchos casos terminan integrándose en la tierra y estamos cultivando alimentos sobre plásticos que luego ese mismo alimento se lo come y al final nos comemos el plástico. Bueno, acaban recordándonos también que el problema no se soluciona buscando materiales alternativos, sino que lo que tenemos que hacer es dejar de producir tal cantidades de plásticos. Bueno, así es lo que queda esta semana publicado sobre este tema. Seguiremos los pies, como decimos, al rastro del plástico. Agradecer a Carlos Arribas que nos mande esta información desde Ecologistas en Acción, buscando restricciones normativas que sean presentes para hacer un cambio para el mundo que les toca a los que vienen detrás.

estos cánceres cuando se ha estado usando esas sustancias, ya que se sabe que cuando se diagnostica el cáncer, les quedan pocos meses de vida y se sienten muy desamparados. Por eso exigen establecer un protocolo de actuación común para evitar que solo a golpe de sentencias se consiga hacer justicia sobre este tema. Bueno, actualmente recordar también que hay unos 60.000 trabajadores en toda España que están en un programa de vigilancia por haber estado en contacto con este material o expuestos al amianto. Bueno, por otro lado, hay unas 141 empresas inscritas en el RERA, Registro de Empresas con Riesgo de Amianto, a las que se supervisan los planes de trabajo para que intenten informar a sus obreros del material que pasan por sus manos. Bueno, como más datos, decir que muchísimos trabajos de mantenimiento que hacen, por ejemplo, los fontaneros o electricistas contratados para poner una antena o un aparato de aire acondicionado en cualquier nave o cualquier bloque de viviendas, recordar que todavía en algunas empresas se utiliza el amianto en sus cubiertas y que desconocen estos riesgos porque no se les comunica. Constancia de la importación de 3,5 millones de toneladas desde los años 50 hasta su prohibición en el año 2001, y de las cuales se calcula que se ha retirado solamente, que quedan todavía 2,5 millones de toneladas instaladas. El amianto está presente en muchos elementos del entorno urbano en el que nos movemos habitualmente. Por ejemplo, en conducciones de agua o de gas en forma de tuberías de fibrocemento que puede estar ahora mismo situadas en el subsuelo en el que nos encontramos. Se ha utilizado también como elementos decorativos, como por ejemplo jardineras que podría haber por este parque. Tenemos amianto, desgraciadamente, también en servicios públicos, como ha sucedido en el Metro de Madrid. Actualmente hay un plan para eliminar amianto de 53 estaciones del metro. Y lo que es más conocido del amianto es las cubiertas de fibrocemento ondulado, que en España las conocemos por el nombre de la fábrica que las elaboraba, Uralita, y que, por ejemplo, las podemos encontrar en esa cubierta de ese edificio. El paisaje que podemos ver en Orcasitas es habitual en muchos barrios de España, y son las famosas cubiertas de Uralita fabricadas con fibrocemento, con amianto, y que con las cuales los vecinos conviven a una cercanía tremenda. Aquí veis cómo sobresale los bordes de las placas de uralita. Y podemos ver además cómo son elementos ya bastante deteriorados, porque fueron instalados en el año 80, elementos que fueron perforados en algunas ocasiones por los vecinos para sacar tubos de humos, y esos vecinos que perforaron la uralita pues se vieron expuestos. Lo que está claro es que es un problema de primer orden. Es causa de cánceres del aparato respiratorio fundamentalmente. El amianto es un carcinógeno de primer orden y así fue definido ya por la OMS en 1987. Puede generar patología tumoral y patología no tumoral. El periodo de latencia es muy grande. Muchas veces las patologías, las enfermedades, aparecen más de 15, de 20 años después de la exposición al asbesto. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues si hemos tenido una exposición importante, laboral o doméstica, ir a los servicios sanitarios, contactar con tu neumólogo para que periódicamente te haga una revisión. Pero gente que ha tenido exposiciones muy esporádicas, pues no debe de alarmarse. El amianto tendría que haber un pacto de Estado y que fuera tanto administración central como administración local, administración autonómica, las que se comprometieran para dotar de un presupuesto para estas cosas que comentábamos. O sea, el registro de amianto instalado, planes de eliminación y planes para facilitar la vida a las personas que han estado expuestas y que necesitan una compensación por el desarrollo de enfermedades a las que nunca tendrían que haber llegado. La retirada de amianto es una operación cara. Para eso se necesitan ayudas públicas y, por ejemplo, aquí en Madrid no tenemos ayudas de la Comunidad de Madrid, sí tenemos ayudas, el Plan Madre del Ayuntamiento. Tenemos que hacer es siempre contratar a un técnico. Un técnico que nos diga efectivamente aquí hay amianto, un técnico que nos dirija, porque el amianto no se puede tirar al vertedero, hay que buscar una empresa especializada que esté inscrita en el registro de la Comunidad de Madrid para que hagamos las cosas bien. Entonces tenemos una ayuda del 70 que se convierte en 75 si se unen más de 5 comunidades y que para aquellos vecinos con especial vulnerabilidad llega hasta el 90%. No conozco nada más que las ayudas del Plan Madre que realmente hagan frente al problema del amianto como tal. Yo creo que sería muy recomendable tener un mapa de los sitios donde podemos encontrar amianto. Un mapa incluso a nivel nacional. Por eso me parece que la solución sería en el IEE, en el informe de evaluación del edificio, regulado por la ley estatal. Si todas las administraciones nos uniésemos, podríamos en 5 años quitar todo el amianto que hay en nuestras ciudades. Hay que intentar no ser alarmistas con el amianto, pero sí que hay que asumir que es un problema y que es un problema de salud pública. Y hay que animar a las personas, a los propietarios de esas instalaciones o de esos edificios en los que hay sospecha de amianto, a que averigüen si esto es así y, a ser posible, a que lo eliminen.

the same way you're talking, the same old ups and downs, but I know. Bueno, y vamos ahora hasta la cárcel de Zuera, donde una presa gravemente enferma en la cárcel comienza una huelga de hambre para denunciar la desatención médica y el aislamiento. Carmen Badía, de 62 años y diagnosticada de 3 cánceres, inicia ayer lunes una huelga de hambre como última medida para lograr su excarcelación por una enfermedad grave. Bueno, lleva 14 años presa y se encuentra actualmente en el centro penitenciario de Zuera. Ha comenzado, como decimos, una huelga de hambre indefinida ayer lunes para reivindicar su excarcelación por enfermedad grave recogida en la instrucción 6 del 2018 de instituciones penitenciarias. Oh, no, not again. Bueno, este mismo artículo que deroga la anterior del 2017 interpreta los conceptos de peligro patente para la vida y enfermedad grave incurable de forma restrictiva, asociándoles a enfermedades terminales. Carmen Madía es una presa enferma de 62 años que ha sido diagnosticada de 3 cánceres y a la que le han realizado diversas intervenciones quirúrgicas que han hecho que se encuentre en un estado de salud cada vez más preocupante para su edad. Bueno, algunos abogados y personas cercanas a esta presa hacían una visita y se enteraban de que no se les hacía ninguna revisión desde el pasado año 2017, desde febrero del 2017, que le hicieron una analítica y después de pasar 9 meses sin ningún tipo de revisión en el hospital, acorde a su situación de salud, es como se encuentra ahora. Bueno, recogemos esta información desde el colectivo de apoyo a mujeres presas en Aragón, que informan también que, además de la desatención médica y del aislamiento que sufre, le han retirado los apoyos sanitarios. Recuerdan también que otras mujeres presas que cumplen ese cometido, que le ayudan a hacer las tareas cotidianas más básicas, dado que, ante su frágil estado de salud, tiene que hacer uso de una silla de ruedas para moverse por el centro penitenciario, sin que las instalaciones estén adecuadas para este tipo de personas. Bueno, y para todos aquellos que queráis solidarizaros y tener más información de este tema, en ara.info tenéis la carta escrita por Carmen Badía. Thank you. turned from the sea. I held you close. You were a part of me. Me llamo Yoshitsugu ya. Now you're gone and the birds fly out across the power lines. How can I love you if you're the hurting kind? Beneath the sky, I'd watch the clouds, see them pass me by. Todavía no me lo puedo creer. Que lo diga, capitán, no hay derecho a tratarle de esta forma. No, si lo que no me puedo creer es que de verdad tenga usted la carrera de derecho. No será una broma, ¿verdad? Aquí las noches son muy largas, señor, y con la cantidad de tonterías que echan por la tele. Así que en lugar de perder el tiempo, se ha sacado usted el título por la Universidad Galáctica a Distancia. Es usted sorprendente, Querejeta. Permítame que se lo diga. Para sorpresa la mía, ¿quién me iba a decir que mi primer cliente sería usted? ¿No ha defendido a nadie más? Hombre, defendí a mi hermana en una reunión de la Junta de Vecinos porque la querían hacer pagar por poner el ascensor cuando ella vive en un bajo. Pero vamos, así juicio... Este es el primero. Ajá. El juez acaba de llegar. Su nave se ha posicionado en el sector 3. Bien. Cuanto antes terminemos con esto, mejor. ¿Tiene ya pensado una estrategia? Yo había pensado alegar enajenación mental transitoria. Como que se ha dado un golpe y no sabe muy bien lo que hace. Y... dígame, ¿cómo acabó lo de su hermana? ¿Lo del ascensor? Al final tuvo que pagar. Me lo imaginaba. Donde este sábado se confirmó el octavo asesinato en lo que va de año a líderes sociales campesinos e indígenas, con el asesinato del líder indígena del resguardo de Cuascuaví, Leonardo Nastacuas Rodríguez. Son dos los miembros de la comunidad indígena Hua que han asesinado en este año 2019. Cuascuaví habría sido asesinado en su vivienda, siendo el octavo asesinado en lo que va de año producto de la violencia contra líderes sociales en Colombia. El 2018 cerró la muerte con 34 miembros del pueblo Hua asesinados, pese a los llamados al gobierno nacional a que garantice la integridad de los miembros de la comunidad ancestral. Bueno, y continúan los asesinatos a la gente que se opone a las multinacionales, a las grandes empresas, en este caso en la zona de Sudamérica, contra las empresas eléctricas que quieren construir represas por todos los lados. En este caso, hace un par de días asesinaban a Alexander Kunda, asesinado a balazos por sujetos desconocidos el pasado viernes en una zona rural de Vereda, El Progreso, en el norte del departamento del Cauca, en Colombia. En anteriores programas recordábamos los crímenes también realizados y a toda la gente que se opone a la construcción de una macropresa que quieren construir río arriba de estos pueblos. Nos recuerdan que llegaban unos sujetos y atacaron con armas de fuego a este compañero, quien se destacaba por asumir liderazgos entre la comunidad de esta zona de Miranda, y la gente así lo reconocía. Relataban allegados a esta víctima con el homicidio. Dicen, el departamento del Cauca suma más de una veintena de líderes indígenas asesinados por negarse a que les construyan esta multinacional eléctrica encima de sus cabezas. Bueno, en tan solo 3 años, la masacre de estos líderes indígenas se suman ya a 472 personas asesinadas entre campesinos y, como decimos, líderes de comunidades indígenas. Vamos a Colombia, donde la comunidad indígena Huan, el departamento de Nariño, donde este sábado se confirmó el octavo asesinato en lo que va de año a líderes sociales campesinos e indígenas. Con el asesinato del líder indígena del resguardo de Cuascuaví, Leonardo Nastacuas Rodríguez, son 2 los miembros de la comunidad indígena Huan que han asesinado en este año 2019. Cuascuaví habría sido asesinado en su vivienda, siendo el octavo asesinado en lo que va de año producto de la violencia contra líderes sociales en Colombia. El 2018 cerró la muerte con 34 miembros del pueblo Aguá asesinados, pese a los llamados al gobierno nacional a que garantice la integridad de los miembros de la comunidad ancestral. Mi nombre es Elías Artequia, trabajo en la Guardia Coordinador de Tarío Tequia del resguardo indígena en Benacatío del 18, de la zona camaica del municipio Carmen de Atrato. O sea, la función, cuando hay un bloqueo, defender los minqueros que están en el sitio donde están haciendo el paro. Entonces ahí nosotros como guardia se coordina para proteger con los conflictos armados o hay un bandas que viene a maltratar al minquero. Entonces no, para eso estamos los guardias. Cuando uno quita el arma de los ejércitos o de cualquier conflicto que viene en la comunidad, es la defensa propia que tenemos como guardia para proteger y para no hacer el daño. Volvemos a entregar a la personería ante el penal para que lo asuman en esa parte, y eso estamos cumpliendo en esa parte también. Compañeros de las guardias, lucharemos, pueblos unidos jamás vencerá. Lucharemos por una causa justa. Sí, señor. Guardia, guardia. Fuerza, fuerza. Guardia, guardia. Fuerza, fuerza.

Bueno, dos días después del 11M, de aquella matanza, como todos y todas recordaréis, un policía español y su hijo asesinaban al panadero de Don Ivane tras una discusión que Berrueta había mantenido previamente con la esposa del miembro de las fuerzas de seguridad del Estado. Posteriormente, Conchi Sánchez, vecina de Hernani, moría tras sufrir un infarto durante una carga de la Ertzaintza en una protesta por lo sucedido en Iruña. El miércoles, Don Ivane, como decimos, mañana recordarán aquellos hechos con un sencillo acto. Luchaba por lo que no le parecía bien. Quizás alimentaba seis bocas. Y fue asesinado. Fue asesinado por un policía nacional y su hijo. Es un tren de cercanías. La imagen que yo os puedo dar es, porque está muy cercana, la de los autobuses que explotan en Israel. En ese momento hemos sentido una explosión. Y me he quedado por ahí a ayudar a sacar los cuerpos y los heridos, atendiéndolos, y lo que se ve es dantesco. Absolutamente llenos, y las imágenes que hemos visto impresionan a cualquiera. Hemos visto restos humanos esparcidos por todas partes, sangre por todos los lugares. En estos momentos las fuerzas y cuerpos de seguridad y el Ministerio del Interior no tienen ninguna duda que el responsable de este atentado es la banda terrorista ETA. No son vascos, de ninguna manera, quienes cometen estas atrocidades. Son simplemente alimañas, son simplemente asesinos. No soltar a estos sinvergüenzas de la cárcel, que se queden allí hasta que se mueran y se pudran. Actuar contra ETA y contra quienes directamente o indirectamente les amparan y les dan cobertura. Para aprovecharos vosotros. Petarra, vosotros. Petarra, nada, yo soy un trabajo. Queremos expresar nuestra condena más rotunda ante la aberrante y sobrecogedora tragedia provocada por ETA en Madrid. Que el suicidio después de la tragedia tiene que ser la consecuencia de ETA. No la han llevado entre siete. Que eso, aquí no, no hay información veraz. La han llevado siete tarros, para que lo sepas. Sí. Aquí hay una organización muy superior a ETA. ¿Y por qué van diciendo, amigo, y por qué van? ¿Por qué han aparecido? Que no es lo mismo una cosa que otra. Parece una cinta. ¿Ha aparecido? Si es que ahora en la BBC. Una furgoneta robada por detonadores. No, estamos hablando de no es lo mismo. Ezker Abertzaleak ez du kontenplatzen. Esta hipotesi bezala ere, gaur gertatukoaren atzetik eta erakunde armatua dagoenik. Y en Pamplona, una discusión con motivo de las manifestaciones contra el terrorismo de ayer ha tenido consecuencias trágicas. Una persona ha resultado muerta a tiros y el suceso ha derivado después en incidentes entre policía y jóvenes radicales. Yo estaba trabajando. Me enteré por teléfono, me llamó la de la droguería de al lado y me dijo que a mi padre le habían pegado dos tiros. Les cantan con el eco de los trenes en lugar Don Ivane, en Martín de Azpilicueta. Por votos mienten, por votos dicen ETA. Fue el peor día de mi vida. Y lo de después, peor. Peor porque te matan a tu padre y no te dejan estar con él tranquila. Hubo mucha policía. Hostia, no me guía. Cook, vengo, si chinai duku, barneko zauria. Itxura geriaz nekatuta denbora pasan ibili dira. Ozoko jendeak sokatik egin nahi dutira. Lan serio bat egiteko intentzioz, berru eta familia lasai bizi nahi dut. Korpea justizia, errespetua egia. Angel gogoa, betirako herria. Aitorpena justizia, errespetua egia. Angel gogoa, betirako osoa. Aitorpena justizia, errespetua egia. Angel gogoa, betirako herria. Aitorpena justizia, errespetua egia. Angel gogoa, betirako osoa. Aitorpena justizia, errespetua egia. Angel gogoa, betirako herria. Aitorpena justizia, errespetua egia. Angel gogoa, betirako osoa. Bai, sortzi urte luze, igaro. Para la familia es importante el reconocimiento de la verdad porque de alguna forma necesita resarcir los agravios y necesita reparar el daño causado. Para poder así elaborar el duelo en su proceso y terminarlo, para poder pasar página y poder integrar en su propia historia personal esta pérdida, ¿no? Institucionalmente con nosotros no ha habido trato. Cuando nosotros hemos pedido algo al ayuntamiento por reconocer a mi padre, porque se le ponga algo en su memoria, porque es una víctima política. La moción en el ayuntamiento salió negativa. La reparación, claro, la reparación es la, el reconocimiento de la verdad y también la sanción un poco de, judicial de los responsables de la acción. Fue considerado un asesinato con el agravante específica de motivación ideológica o por móviles políticos. Ellos dijeron claramente que desde el primer momento que mataron a Ángel Berrueta por ser un etarra de Burasoak, al que odiaban por sus ideas. La cosa estaba más que clara. En una primera sentencia condenaron como autora por inducción a Pilar Rubio y esta condena fue dejada sin efecto tanto por la sentencia del Tribunal Superior de Navarra como por la sentencia del Tribunal Supremo, que en definitiva confirmó en su totalidad la segunda de las sentencias y determinó la condena por asesinato en el caso de Valeriano y de Miguel José de la Peña, y apreció la agravante de móvil político en los dos casos y a su vez apreció la atenuante de arrebato y u obcecación en el caso del hijo Miguel José de la Peña. Pero sí que seguimos considerando que existió una inducción por parte de la esposa del policía Pilar Rubio. No ha existido una reparación plena en el sentido de que no se obtuvo la condena que nosotros seguimos así considerando, aunque no tenemos otro remedio que aceptar la decisión última del Tribunal Supremo, ¿no? La reparación yo creo que hay que entenderla desde algo simbólico, porque entiendo que lo que se puede reparar es lo que Ángel representaba, lo que Ángel representa, y lo que es irreparable es su pérdida. Y ahora estarás subiendo Urbasa o corriendo el encierro. Lo que no hay duda es que lo harás vestido de olenchero. La Sierra de Aralar se abre y te hace un hueco para que allí hagas tu gancha, que aquí sentiremos. Bueno, y así como decíamos, mañana miércoles en Don Ivane, y como viene siendo habitual en los últimos 15 años, se recordará a Ángel Berrueta y estará presente en sus calles 15 años de dolor y tristeza, pero también dicen 15 años de lucha, de abrazos y recuerdos para quienes conocían y querían a Berrueta y a su familia, que durante todo este tiempo se han visto arropadas por un barrio que no olvida lo sucedido. Bueno, así más, como decimos, el vecindario le tributará un homenaje en un acto de recuerdo que comenzará a las 8 de la tarde en la calle Martín Azpilcueta, frente a la panadería donde le asesinaron, y asimismo se realizarán dos proyectos de documental 13M, Atocha, El Pozo, Santa Eugenia y Don Ivane. En este documental contarán los hechos de aquel día y del contexto en el que se produjeron, con los atentados yihadistas y la manipulación desde el Estado que se les hizo desde el Estado que en aquellos años gobernaba el Partido Popular. Todo esta manipulación para intentar atribuir la teoría de aquellos atentados a ETA y una de las consecuencias de esa mentira fue el hecho de que asesinaron a una persona por el odio que crearon contra los vascos y contra todo aquello que sabemos. Bueno, así acabo recordando que las citas comenzarán, como decimos, mañana a partir de las 6 en el Gasteche Esparru. Y también a las 7 y media en Zabaldi, de Iruña. Más información tendréis también si podéis navegar en la red en las www.aocha.info. Señoría, nos estamos desviando del tema. Pues claro que nos desviamos, porque somos humanos y tenemos sentimientos. Yo no. Ah, claro, es que su señoría es de Vulcano. Bueno, mitad y mitad. Mitad de Vulcano, mitad humano. Aunque a mí siempre me ha tirado más lo vulcaniano. Y allí, de sentimientos. ¿Poco? Nada. ¿Pero nada, nada? Hombre, ¿quieras que no? Después de tantas aventuras con los humanos, ¿algo se pegará? Pues yo, por más que lo intento, ni siento ni padezco. Yo, en cambio, soy todo empatía, chico. Y eso es lo complicado. Que me implico demasiado en los problemas de mi tripulación. Bueno, y así nos vamos encaminando al final de ya de este hueco. Recordamos lo que nos ha acompañado musicalmente. Hemos tenido la música bruja de Mercedes Peón. Bueno, la semana pasada recogíamos algunos temas de Mercedes Peón, del disco Isue. Recordamos que esta mujer a los 13 años escuchaba las panderetas de sus pueblos y recorría toda la Costa de la Muerte recogiendo músicas de las aldeas y pueblos así recónditos de Galicia para hacer una fusión de esta música tradicional con una música electrónica que, como habéis escuchado, no deja indiferente a nadie. Os dejo unos segunditos con Paralá, uno de esos temas, como decimos, que recoge esa raíz tradicional con la electrónica más actual.